Bueno, te paso a comentar cómo está el incendio hasta ahora. Viene activo desde el día jueves pasado a la noche en inmediaciones del Parque Nacional Los Alerces, como comenzaste explicando, y parte de la jurisdicción de la provincia del Chubut. A hoy son 2.835 las hectáreas que se estiman afectadas de bosque nativo, especialmente especies pertenecientes al bosque andino patagónico son las que se han visto afectadas y bueno, lugares de escénicos y de una belleza natural espectacular se están viendo afectados por este inmenso incendio que están combatiendo aproximadamente 350 personas, bomberos y brigadistas forestales, entre lo que es la línea de fuego y apoyo. Tenemos también colaborando un dispositivo aéreo conformado por tres helicópteros con helibalde, dos aviones hidrantes, un avión de observación y ayer se unió un avión anfibio que, bueno, tiene una frecuencia de recarga más importante y esperamos que colabore de una manera bastante más eficiente a lo que es el combate del incendio en el terreno. Bueno, así que estamos con esa situación en la provincia de Chubut, está bastante activo en varios de sus sectores el incendio y la condición climática no ha sido del todo beneficiosa. Es más, estos días hemos registrado altas temperaturas, presencia de viento en la zona y debido a la topografía del parque, que si la conocen, presenta afloramientos rocosos, bosque denso, presencia de cañadones, laderas con pendientes, hace que se complejice un poco lo que es el trabajo en el territorio, sobre todo porque los caminos de ingreso son caminos vecinales y bueno, ahora hubo que repasarlos con maquinaria vial, se está contando por suerte con la colaboración de numerosos organismos de la provincia y de las municipalidades cercanas. ¿Han tenido soporte, apoyo de parte del gobierno nacional? Sí, así es. Se ha solicitado la asistencia de nuevos agentes en el terreno. Brigadistas forestales específicamente que se gestionaron al Servicio Nacional de Manejo del Fuego y bueno, entre los últimos 3 días hemos recibido el apoyo de gente de Córdoba, de Misiones y ayer llegaron 50 brigadistas de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de brigadistas, ¿qué rol tienen? Son las personas que están directamente afectadas al combate del incendio en el sector de lo que se llama la línea. Ellos están realizando trabajos manuales con herramientas manuales forestales y ataque con agua. Claro, el famoso estar en la línea de fuego, en la línea de combate vendría a ser. Exactamente. ¿Cuántas hectáreas tiene el parque? No, el parque es gigante, digamos, pero este sector, que son 2.835 las que te mencioné, la mayor parte, sería más o menos un 80% para que vos te des una idea, están dentro de lo que es el Parque Nacional y el resto dentro de lo que es la jurisdicción de la provincia, que son tierras fiscales y algunos campos privados. ¿Se puede hablar de intencionalidad de la presencia del hombre para la generación de esto? Sí, tal cual, es lo que se presume que fue intencional. Y de todas maneras, en este momento es materia de investigación las causas, pero cuando inició el fuego el día jueves de la semana pasada en horas de la noche, se vio un modelo de prendimiento, un patrón muy parecido a lo que se observó el año pasado en el incendio grande que se registró en ese mismo lugar que afectó 1.200 hectáreas. Y bueno, el modelo es muy similar porque se prenden pequeños focos que luego se conjugan en uno mayor, en un incendio forestal como esto, ¿no? De grandes características. Así que se presume que fue intencional, de todas maneras, está siendo materia de investigación. Que se entienda para aquel que está del otro lado. Cuando hablamos de intencionalidad, no es porque, voy a poner un ejemplo bien vulgar, dos pibes se sientan y quieren prenderle fuego para hacer un asado y se les prende fuego un bosque. No, se habla de otro tipo de intencionalidad. Sí, Después habrá que ver los motivos. Sí, tal cual. La intencionalidad tiene que ver con ir y prender focos adrede para generar un incendio forestal. En lo que son las estadísticas generales, el 99% de los incendios forestales se deben a causas antrópicas o asociados a la mano del hombre, como por ejemplo esto que decís vos, fuegos que derivan de una quema, de un asado en un camping, pero esto no se trata de eso. Se trata de una intencionalidad de ir y prender fuego para generar incendios forestales, dado que la zona donde se prendió se trata de un lugar que solo accede quien conoce, que está en pendiente, y además se crean varios focos a la vez que después, bueno, se transforman en un incendio forestal de grandes dimensiones. Y en el terreno de las hipótesis muchas veces se habla del negocio inmobiliario detrás de esto. Bueno, desde mi rol técnico yo estoy abocada a lo que es el combate a incendios. Ya lo que moviliza a la generación de ese incendio forestal, bueno, no sé, sí, es una de las hipótesis que se manejan, pero no estoy en esa materia. Estamos dialogando con Cecilia Gajardo, ella es secretaria de Bosques de la provincia de Chubut y el motivo del contacto tiene que ver con el incendio que ha arrasado con más de 2.800 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, justamente en la provincia de Chubut. Parece que tiene que ver esta pregunta con algo que ya has respondido, pero me parece importante que puedas confirmar o no esto. ¿Se puede hablar de algo de un incendio que, aunque por supuesto todavía no han podido atacarlo en su plenitud para apagar las llamas, está controlado o todavía no hay control sobre lo que está aconteciendo? No, el incendio en este momento está activo en varios de sus frentes. El incendio está dividido en 8 sectores y tiene mucha actividad en los sectores 1, 3, 5, 7 y 8. Eso quiere decir que está activo en casi todo su perímetro. Nosotros no hablamos de controlado, descontrolado, sino que hablamos de la actividad a lo largo de lo que es la superficie de acción del incendio. Por eso te comento que está activo en varios de sus frentes. Claro, porque al hablar de activo, como también es la naturaleza misma, puede derivar en cualquier cosa, digamos. Sí, activo significa que de acuerdo a las condiciones meteorológicas va a continuar o no. En este caso no se prevé una lluvia significativa para los próximos días, digamos, mañana o pasado. Es más, para hoy se prevé el ingreso de un frente frío que, bueno, va a disminuir la temperatura máxima, pero trae aparejado vientos que se van a estar dando en el sector y que van a complejizar un poco las tareas, sobre todo en horas de la tarde. Cecilia, cuando hablamos de las pérdidas, en lo que tiene que ver con la flora, con la fauna, la recuperación de todos esos activos, ¿qué podemos decir al respecto? Mira, el Parque Nacional Los Alerces fue declarado en 2017 Patrimonio Nacional de la Humanidad. Y eso significa que es parte del bosque andino patagónico disfrutado por cientos de miles de turistas al año. La pérdida es irreparable y va a costar mucho tiempo, muchas décadas, para que vuelva a regenerarse en la forma que estaba, ¿no? Justamente en ese sector, en el año 1980, se había registrado un incendio, por lo tanto se prevé se estima que la vegetación, el bosque dominante tenía alrededor de 42, 43 años y bueno, es lo que va a tardar otra vez en 50 años en regenerarse. Es tremendo lo que acaba de decir. Sí, son muchos años. El bosque nativo experimenta un crecimiento lento respecto de otras especies, como puede ser el pino. Qué bárbaro. Nos quedábamos en ese silencio de radio, permitinos, porque nos mirábamos acá entre nosotros en el estudio, teniendo en cuenta cuando se habla de la posibilidad de la intencionalidad, de hecho, la intencionalidad está casi confirmada, después se analizarán y se investigarán los motivos que tardan en recuperarse todo eso, 50 años. ¿Y cómo la pasan ustedes, vos, alguien vinculado justamente a esto, te has formado en esta materia? Me imagino también, independientemente de tu rol técnico, tu rol en la gestión, ya desde lo personal. Sí, no solo desde lo técnico, sino también el impacto paisajístico y visual es tremendo. O sea, ya el Parque Nacional, cuando ingresabas, estaba quemado en la ladera este, y bueno, ahora la ladera oeste va a quedar también con ese mismo paisaje de árboles blancos muertos en pie y el suelo con presencia de cenizas y quemado. Es impactante y bueno. Después, con los años, sucede que se instala primero la vegetación en forma de matorral, pastizal, eso es lo que sale primero, que se llama sucesión primaria, y de esas plantas se agarra el bosque después para germinar todo ese pool de semillas que va a quedar entre las cenizas. Lo último que te digo, como para que quede claro, es que las comunidades de las ciudades que están cercanas no se están viendo afectadas por un peligro de que pueda avanzar el incendio, solo se están viendo afectadas por la presencia de humo y se está trabajando fuertemente en las zonas cercanas a los pobladores rurales para justamente resguardar la infraestructura y todo lo que significa vivir en el campo.